Realizado por Repol. Celular 77 51 90 91. Bolo número 12. Reglamento para los señores suboficiales del Estado Mayor y Plana Mayor de la Policía Boliviana. Consideraciones generales. Mediante resolución administrativa N-0601-07 y N-0664-07 se incorpora al nivel de asesoramiento personal del señor Comandante General de la Policía Boliviana, un representante en la jerarquía de suboficial superior, como parte del Estado Mayor Personal dentro la estructura organizacional de la Policía Boliviana, para ser el nexo entre el Comando General de la Policía Boliviana, comandos departamentales de la Policía, organismos y unidades operativas. Con los señores suboficiales, sargentos, cabos y policías, por su profesionalismo, capacidad y experiencia adquirida durante su carrera profesional, convirtiéndose en un elemento de asesoramiento, coordinación y supervisión, dentro del marco de su competencia establecido en la estructura organizacional. Los cargos de los señores suboficiales del Estado Mayor y Plana Mayor Personal, se ejercerán de la siguiente forma. A. Comando General de la Policía Boliviana. Suboficial de Estado Mayor Personal. B. Comandos Departamentales de Policía. Suboficial de Plana Mayor Personal. C. Organismos y Unidades Operativas. Suboficial de Plana Mayor Personal. D. Requisitos para la designación del Suboficial de Estado Mayor Personal. El o la suboficial parte del Estado Mayor Personal del Comando General de la Policía Boliviana, deberá cumplir con los siguientes requisitos fundamentales. A. Ser egresado, A. de la Escuela Básica Policial. B. Tener el grado de suboficial superior. C. Haber vencido el curso de Administración y Estado Mayor. D. Tener excelentes hojas de concepto. E. Haber desempeñado el cargo de suboficial de plana mayor personal en cualquier comando departamental de policía. F. No haber sido sancionado a través de resoluciones y/automotivados en los tribunales disciplinarios de la policía boliviana. G. Aprobar el proceso de selección de conformidad al presente reglamento. El proceso de selección de los señores, as, suboficiales para conformar el Estado Mayor Personal, será efectuado por un tribunal examinador que estará conformado por A. Comandante General de la Policía Boliviana. B. Subcomandante General de la Policía Boliviana. C. Director Nacional de Personal. D. Un suboficial más antiguo que se encuentre desempeñando funciones en Comando General de la Policía Boliviana. Requisitos del suboficial de la plana mayor de los comandos departamentales de policía. El o la suboficial parte de la plana mayor personal del comando departamental de policía, requiere cumplir con los siguientes requisitos. A. Ser egresado, A. de la escuela básica policial. B. Tener el grado de suboficial superior o suboficial mayor. C. Tener excelentes hojas de concepto. D. No haber sido sancionado a través de resoluciones y/automotivados en los tribunales disciplinarios de la policía boliviana. E. Aprobar el proceso de selección de conformidad al presente reglamento. El proceso de selección de los señores, as, suboficiales para conformar la plana mayor personal en los comandos departamentales de policía, estará conformado por A. Comandante departamental de policía. B. Subcomandante departamental de policía. C. Jefe del Departamento de Personal. D. Un representante en el grado de suboficial con mayor antigüedad, que se encuentre destinado en el Comando Departamental de Policía. Requisitos del suboficial de plana mayor personal de los organismos y unidades operativas. El o la suboficial parte de la plana mayor personal, de los organismos y unidades operativas, requiere cumplir con los requisitos. A. Ser egresado, A. de la Escuela Básica Policial. B. Tener el grado de suboficial superior o suboficial mayor. C. Tener excelentes hojas de concepto. D. No haber sido sancionado a través de resoluciones y/automotivados en los tribunales disciplinarios de la policía boliviana. E. Aprobar el proceso de selección de conformidad al presente reglamento. El proceso de selección de los señores, as, suboficiales para conformar la plana mayor personal en los organismos y unidades operativas, estará conformado por A. Comandante del organismo y/unidad operativa. B. Subcomandante del organismo y/unidad operativa. C. Jefe de la sección personal. D. Un representante en el grado de suboficial o sargento más antiguo que se encuentre destinado en el organismo o unidad operativa. De las funciones generales del suboficial de Estado Mayor y Plana Mayor personal. Las funciones generales de los o las suboficiales de Estado Mayor y Plana Mayor personal son de asesoramiento, coordinación y supervisión. A. Asesoramiento. Asesorar y recomendar al señor Comandante General de la Policía Boliviana, Comandante Departamental de Policía, Comandante del Organismo y / Unidad Operativa, a través de planes, iniciativas, proyectos institucionales que hayan sido propuestos por el personal de suboficiales, sargentos, cabos y policías. Sugerir y proponer al señor Comandante General de la Policía, así como a los señores Comandantes Departamentales de Policía, Comandantes de Organismos y / Unidades Operativas, las iniciativas propuestas de los señores suboficiales, sargentos, cabos y policías, en los temas relacionados a la seguridad ciudadana, que por su propia experiencia la hayan acumulado durante toda su trayectoria profesional. Asesorar y sugerir al señor Director Nacional Administrativo, jefe del Departamento Administrativo y jefe de la Sección Logística, respecto a los requerimientos y necesidades relacionados a dotación de equipo y armamento policial, uniformes y víveres. Proponer al señor Director Ejecutivo del Consejo de Vivienda Policial COVIPOL, programas y planes de vivienda social, para el personal de suboficiales, sargentos, cabos y policías. B. Coordinación. Coordinar las políticas institucionales del Estado Mayor y Plana Mayor personal, con los suboficiales, sargentos, cabos y policías, a través de sugerencias y / recomendaciones en los aspectos relacionados a la administración del personal. Representar y canalizar ante el señor Director Nacional de Derechos Humanos, todas las solicitudes que no fueron tomadas en cuenta en esa repartición u otras dependencias policiales, respecto al trato humano que se debe dispensar a los suboficiales, sargentos, cabos y policías. Representar y canalizar ante el señor Director Nacional de Salud y Bienestar Social, todas las solicitudes que no fueron tomadas en cuenta respecto a temas referidos al área, demandados por los señores suboficiales, sargentos, cabos y policías. Coordinar y promover con la Dirección Nacional de Instrucción y Enseñanza. Seminarios, simposios, talleres, conferencias y otras actividades destinadas a la actualización y capacitación de los señores suboficiales, sargentos, cabos y policías. El o la suboficial miembro de Estado Mayor personal podrá acompañar al señor Comandante General de la Policía Boliviana en sus visitas a los comandos departamentales de policía, organismos y unidades policiales de todo el país, con el fin de conocer in situ los problemas, las necesidades, preocupaciones e iniciativas que puedan tener para mejorar los servicios y fundamentalmente para fortalecer la doctrina institucional. C. Supervisión. Apoyar al señor Comandante General, así como a los comandantes departamentales de policía, organismos y / unidades operativas, en la supervisión y control de los señores, as, suboficiales, sargentos, cabos y policías, sobre sus funciones y actividades relacionadas en estricta aplicación de los reglamentos, directivas, instructivas y otras disposiciones vigentes. Realizado por RECPOL.